Martín, a quien ya saludo. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andas? Bueno, Martín, a ver, conferencia de prensa a las 11 de la mañana, vas a estar allí. Me imagino la preocupación de un tipo como vos, que hasta hace muy poco fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Sí, efectivamente, los trabajadores me pidieron que los acompañe y ahí estaré al lado de ellos, elevando el grito de reclamo, de preocupación. Vienen siendo despidos, tras despidos, toda la semana, dos, tres trabajadores despedidos de una delegación que con mucho esfuerzo la pudimos construir durante mi gestión, y no solamente la delegación de Córdoba, sino la delegación de Mendoza, la delegación de La Plata, de Santiago del Estero, etcétera, porque fueron años difíciles que era necesario una especialización de las políticas públicas en materia de derechos humanos para poder justamente también dar un salto desde Memoria, Verdad y Justicia, que era una tarea que se llevó adelante durante muchos años con mucho esfuerzo y que realmente teníamos muchos logros, a pasar a tener una agenda mucho más de conflictos del presente, como situaciones de violencia de género, violencia institucional, etcétera. Muchos conflictos que lógicamente el Estado, desde la perspectiva que nosotros lo veíamos, tiene que ser un Estado presente al lado de la víctima, al lado de la gente que necesita. Entonces, esta conferencia de prensa tiene como objeto denunciar que hay una política de vaciamiento a través de los despidos, porque las políticas de Estado se hacen con los trabajadores. No puede ser declamativa sin tener hombres y mujeres comprometidos con esa política cotidianamente, todos los días, que estén haciendo el aporte, porque hoy veíamos en estos días, los 40 años del golpe, todo el pueblo argentino festejando la democracia y los avances en materia de derechos humanos. Pero esos avances no se hicieron solos, fueron por la lucha de los organismos de derechos humanos y por una respuesta por parte del Estado. Y ese Estado son los trabajadores. Los funcionarios podemos cumplir nuestras responsabilidades durante 4 años, un tiempo más, un tiempo menos, pero los trabajadores quedan y son los que sostienen las políticas coherentes de derechos humanos. Por eso lo voy a acompañar a estos trabajadores, que son los que justamente nos permitieron que tengamos 119 nietos restituidos con su identidad, 34 sitios de memoria, 80 sitios señalizados, menores que estaban otra vez los localizamos. Hay muchas situaciones en las cuales han hecho mucho esfuerzo estos trabajadores y que nosotros no podemos hoy hacer un reduccionismo, como muchas veces tratan de encontrar excusas para disminuir la masa de trabajadores o disminuir el déficit fiscal y ajustan por el lado de los trabajadores. Eso no lo vamos a permitir. Martín, antes de las elecciones hablábamos de que se ponían en juego en la Argentina dos claros modelos de país, modelos totalmente opuestos. Lo que está ocurriendo en la Secretaría de Derechos Humanos, como ocurre en distintos departamentos de la Argentina, digo, ¿tiene que ver justamente con esto, con dos modelos opuestos? Claramente en esto queda marcado, ¿no? No tenga la menor duda. Uno de los modelos es un modelo de inclusión social, con un Estado inteligente, eficiente, que lleve adelante políticas públicas en función de las necesidades y los derechos. Y el otro es un modelo que ve el rol del Estado como subsidiario frente a las reglas del mercado, ve el rol del Estado reducido frente a las conflictividades sociales. El otro tiene un rol del Estado más de administrador desde una perspectiva empresarial, y que todo lo ve como un gasto público, el salario lo ve como un gasto público. Por eso se está viendo claramente, porque solamente algún distraído o alguno que no tenga la posibilidad de comprender bien lo que está pasando puede creer que al reducir la masa de trabajadores del Estado va a disminuir la inflación o el déficit fiscal. Lo único que hace es disminuir la posibilidad de que trabajadores tengan una vida digna, disminuir la posibilidad de que exista consumo. Eso lo que quieren es bajar el nivel de consumo. Para eso, para bajar el nivel de consumo, lógicamente están dejando sin trabajo a miles de argentinos. Más de 100.000 argentinos han quedado sin trabajo. Y bajo una excusa mentirosa, que son todos ñoquis. Imagínense si todos los que la cantidad de trabajadores que estaban y que han despedido eran todos ñoquis, o como dicen, eran de la Cámpora. Realmente la Cámpora sería una organización que sería imparable. O estaríamos, digamos, frente a una situación compleja de que los argentinos tendríamos una masa crítica de trabajadores desempleados que tendría una respuesta distinta. Digo, hay una banalización y hay una falta de reflexión política sobre las consecuencias que generan estas políticas. Porque, miren, yo le digo una cosa, cuando en junio no puedan dar respuesta a la inflación, y nosotros lógicamente vamos a ser todo lo paciente y tolerante posible para acompañar ese tiempo que hace falta para que el nuevo gobierno pueda dar respuesta al bolsillo de los argentinos, pero las medidas que vienen tomando son medidas que ya las vimos en otros tiempos, las vimos en los 80, las vimos en los 90, las vimos en el 2000, y son medidas que lo único que lograron fue reducir la masa de asalariados, fue reducir el sistema de consumo, relajar todas las barreras proteccionistas del mercado interno, la intromisión de organismos internacionales como Fondo Monetario hacia las políticas públicas a cambio de algunos dólares, las empresas golondrinas que venían tomaban el trabajo y se llevaban las ganancias a otros países y no las reinvertían en Argentina. Y así quedó una Argentina con un 50% de su ocupación, así quedó una Argentina con una deuda externa extraordinaria, nunca vista. Así quedó una Argentina con un desempleo dramático y con una generación que perdió la cultura del trabajo. Y nos costó mucho esfuerzo volver a reconstruir esa Argentina. Entonces, bueno, por eso estamos frente a una situación compleja. Lógicamente nosotros que hemos dejado el gobierno tenemos nuestra autocrítica, tuvimos nuestros errores, pero no saben que en materia de defensa de los derechos de los trabajadores, en materia de defensa de los derechos de los sectores vulnerables, no tengan la menor duda que nos jugamos todo, hicimos todo lo posible, y estoy seguro que eso el pueblo lo va a recordar y lo va a defender. Martín, explotó el escándalo a nivel internacional de estas empresas offshore denominado Panama Papers. Vos en la legislatura de Córdoba fuiste una de las pocas voces que se alzó en contra, es más, indicó que van a pedir explicaciones al gobierno nacional. ¿Cuál es la posición tuya y de tu bloque? Y la posición mía del bloque es una posición implacable en cuanto a la necesidad de tener más información, en cuanto a que no nos da lo mismo tener un presidente que tenga esta situación resuelta, este pasado, que lo pone frente a un presente y un futuro en interpelación constante por su práctica como empresario, por su ejemplo frente a la nueva generación de empresariado argentino y mundial. Lo pone en interpelación constante, sin dar las explicaciones en profundidad que el pueblo argentino se merece, después de la vara y los estándares que él exigió en la campaña, que él se comprometió en la campaña. Y hoy vemos esta situación de tener empresas offshore en paraísos fiscales. No habla bien de los argentinos, no habla bien de los argentinos, y lógicamente lo que nosotros planteamos es que el pueblo necesita estar más informado, utilizar todos los mecanismos constitucionales legales para que el pueblo esté más informado. Eso no es poner en vilo un gobierno, lo que sí es poner en vilo a un país, de tener una circunstancia como esta que es un escándalo mundial. ¿Saben por qué? Porque probablemente no existe una ley penal internacional que condene la especulación financiera en los países que tienen paraíso fiscal. Pero ¿saben qué? Antes tampoco existía un proceso de discusión en el marco de una posible convención para sancionar a los fondos buitres y permitirle a los países en desarrollo que tengan la posibilidad de un desendeudamiento para que logren tener esa soberanía política y económica para progresar. Y lógicamente, esta concentración mundial de la riqueza son los sectores de especulación financiera que han generado la crisis del 2008, cuando se rompieron todas esas burbujas financieras, también se generó en Europa con el coletazo, y así es que, lógicamente, se generan las grandes asimetrías en el mundo, se generan pocos ricos en el mundo y millones de pobres en el mundo. Entonces, de esto se trata, no se trata de tratar de llevar a judicializar algo que legalmente en principio no está prohibido. Se trata de hablar de las diferencias en cuanto a distribución de la riqueza en el mundo. Se trata de hablar de que culpa de estas empresas que no pagan los impuestos, que evaden los impuestos, se generan estos niveles de concentración de riqueza en el mundo. Y después todos se golpean el pecho hablando de los refugiados y hablando de las miserias. Entonces hay que bajar los niveles de hipocresía y hablar las cosas en serio, como lo está haciendo el Papa Francisco, que está poniendo blanco sobre negro la situación del mundo. La situación del mundo es una situación compleja de crisis financiera y la responsabilidad es de estos sectores. Entonces se parece a nuestro presidente, votado democráticamente por los argentinos, mínimamente tenemos el derecho a ser informados. ¿Cuál es la circunstancia en la cual se ve involucrado, primero en una empresa, después en dos y después su familia en siete? Uh-huh. Y también otros funcionarios, ¿no? Sí, hablando de otro funcionario, Martín, ayer se conocía que Claudio Abruj, el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, también figura en el directorio de una de estas empresas. ¿Te sorprendió? ¿Qué te generó a vos en lo personal? Sí, la verdad que me sorprendió. Yo lo conocí a Claudio Abruj, hemos conversado mucho durante mi gestión porque era subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de los consejos federales, hemos articulado muchas políticas. En algún momento con la subsecretaría de Derechos Humanos, en particular cuando ellos, Mauricio Macri decide, él era jefe de gobierno, Mauricio Macri decide sacarse de encima todos los ex centros clandestinos y sitios de memoria de la ciudad y los traspasaron todos a la nación. En ese momento tuve que actuar yo como secretario de Derechos Humanos y absorber todos esos trabajadores, absorber todas esas políticas que estaban siendo abandonadas por parte de la ciudad. Ahí conocí a Claudio Abruj. Después ganaron las elecciones y él fue mencionado y nombrado para ser secretario de Derechos Humanos. Tuvimos varias reuniones para que se haga se tenga una política de traspaso de gestión ordenado, transparente. Él se comprometió con todos los trabajadores, se comprometió públicamente, Claudio Abruj, a no deteriorar las políticas públicas. Pero en ese momento le creí. La verdad que en un punto le creí y hoy lamento mi inocencia, ¿no? Y nunca me hubiera imaginado, la verdad que porque hubo críticas, hubo muchas críticas a Claudio Abruj sobre su pasado, sobre su situación, sobre su comportamiento. Ahora, la verdad que nunca me hubiera imaginado que hubiera tenido una participación en una empresa. Y mucho menos me hubiera imaginado que después tenga una argumentación, porque ayer salió con un comunicado diciendo que en realidad él la participación que tenía en esa empresa fue porque él estaba en una fundación de derechos humanos y para poder tener un mayor tiempo de residencia lo inscribieron con un rol en la empresa. O sea, es ridículo realmente, por donde se lo vea, es ridículo que un funcionario hoy de la altura que tiene los derechos humanos en Argentina, de esa explicación para niños, una explicación que realmente no satisface a ninguna persona con dos dedos de frente, es burlesca, realmente es burlesca, ¿no? La explicación que dio, no me lo hubiera imaginado, la verdad que no, pero bueno, está sucediendo. La última cortita, Martín, y agradeciéndote estos minutos. Sabemos que a las 11, en exactamente 45 minutos, arranca la conferencia allí de los organismos. Ayer ironizábamos cuando conocíamos la información de Claudio Abruj y decíamos, ¿qué hubiera ocurrido si Martín Fresneda, en sus momentos de secretario de Derechos Humanos de Nación, hubiera figurado en una empresa offshore en paraísos fiscales. ¿Te imaginas qué hubiera pasado? Lo que pasa es que me cuesta muchísimo imaginarme teniendo una empresa en Argentina. Imagínate cómo me cuesta imaginarme tener una empresa en un paraíso fiscal donde jamás viaje para allá. Pero si en ese caso hubiera sido yo, no tengas duda que me están pidiendo la renuncia y están saliendo con cacerolas y saldríamos todos los titulares del grupo Clarín, ¿no? Tratando de que mínimamente le cueste la cabeza de un funcionario de Cristina semejante noticia, ¿no? Porque así se manejaron durante todos esos años, ¿no? Así que sí, seguramente hubiera pasado eso, pero les aseguro que lo que nunca hubiera pasado es que yo tengo una empresa de esa naturaleza, ¿no? Martín, te agradecemos el contacto. Seguramente vamos a seguir dialogando a lo largo de las jornadas y desde aquí la solidaridad a los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es gentil como siempre. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande y gracias a ustedes por la solidaridad. Martín Freneda dialogando con nosotros, quien es el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, actual legislador de Córdoba Podemos. Buena nota la que compartimos en Anexados a las 10:18 en la República Argentina.